ahora que acabó el amor que un día sentí yo por ti. Ahora por fin me di cuenta lo que yo te quise a ti. Creíste que siempre harías del amor juego sin fin. Creíste siempre reirías y no llorarías por mí. Ahora qué difícil es decir que ya te olvidé. Pues cuando se ama demasiado pronto no se puede hacer. El tiempo nos irá borrando las heridas del ayer. Aunque el rosal se haya muerto, otra flor ha de nacer. Amaré, porque aún hay dentro de mí deshacer, de vivir y de ser feliz. Ya lo sé, ahora junto a mí no estás. Amaré, porque algún día encontraré la mujer que amará como debe ser. Veré los años pasar. Ahora qué difícil es decir que ya te olvidé. Pues cuando se ama demasiado pronto no se puede hacer. El tiempo nos irá borrando las heridas del ayer. Aunque el rosal se haya muerto, otra flor ha de nacer. Amaré, porque aún hay dentro de mí deshacer, de vivir y de ser feliz. Ya lo sé, ahora junto a mí no estás. Que algún día encontraré la mujer que amará como debe ser, con la que veré los años pasar. Amaré, porque aún hay dentro de mí esa sed de vivir y de ser feliz. Ya lo sé, ahora junto a mí no está. Amaré, porque algún día encontraré la mujer amará como debe ser, con la que veré los años pasar.